ser trasladado a la dimensión de los vivos. Fíjese bien lo que voy a decir, hermano. Si está muerto el cristiano que está que murió entregado, es resucitado. Y entonces su resurrección le permite que lo corruptible, carne, sangre, se queden. Y entonces el cuerpo coge una estructura incorruptible y eterna. Ese es el cambio. Ahora, el que esté vivo, pues no tiene que morir, sino que cambia. En un abrir y cerrar de ojos. Amén. Por supuesto que esto, usted lo lee en 1 Corintios 15 y en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Ahí está, no estoy yo inventando nada. Entonces, una vez hecha esa transformación y esa resurrección, hay un traslado de dimensión, aunque no necesariamente traslado inmediato a otro lugar que no sea este planeta. Porque aquí mismo van a haber consagrados que fueron santificados y cambiados, que van a tener una operación inmediata en la tierra, como Eliseos, que no subieron, sino que trabajaron con doble porción en la tierra. Pero va a haber otros que sí van a ser trasladados, como Elías, y van a volver inmediatamente para trabajar en la dimensión a lo Elías, como los otros, a lo Eliseo, en la tierra de los muertos. Y cuando digo muertos no me refiero a cadáveres, me refiero a los muertos caminando, muertos espirituales. Porque todos ellos van a ser tratados en una forma dura, como un vaso de alfarero, que van a ser desmenuzados, y como con vara de hierro. Pero los que creyeron, pero que no se dieron en la consagración para el traslado literal, se van a quedar trasladados posicionalmente en la tierra, pero guardados por los Elías y los Eliseos, con todo y niños. Por ejemplo, usted ve que los que suben así, como el Enoch, como Elías, no se llevan pero ni el vaso favorito para tomar agua, ni a la señora, ni a los hijos. Van solos, suben solos, como el Señor que subió solo y toda su familia se quedó abajo. ¿O se llevó a alguien? Ninguno. Pero en cambio los que son trasladados al reino de la vida para el desenvolvimiento de la eternidad, sí van con familia. Van con hijos, van con la señora, va toda la familia. En el Éxodo se ve, en los días de Noé se ve, va la familia entera. ¿Pero para qué? Para que en ese traslado de dimensión y traslado de posición se sepa escoger al que va a ser eliminado en la tribulación, y los que van a ser confrontados con el libro de la vida y van a escapar. ¿Nota la diferencia? Ahí es donde se ve escoger el pez de la red, bueno y malo, bueno y malo. Ahí es donde se va a echar de ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí se va a ver el trigo y la cizaña. Ahí se van a ver los frutos verdaderos y los frutos falsos. Y va a ver en esa dimensión quiénes van a ser rechazados por hipócritas. ¿Cómo? Dice que muchos van a ser avergonzados. Siervos, que van a entregar un mal trabajo y van a ser tenidos por siervos infieles. Y su lugar será con los hipócritas, dice. Pero también va a haber otros que van a ser separados porque no tienen vestido de fiesta. Eso quiere decir, no tienen el vestido de aquella dimensión que viene. No tienen la estructura de aquella dimensión que viene. Se desintegrarían si entran. Se desmenuzarían si siquiera tocan esa esfera. Entonces les van a decir, ¿tú por qué no tienes vestido de fiesta? ¡Fuera! Porque todos, de esa dimensión será a través del vestido transformado, el vestido de fiesta. Allá va a ser una fiesta continua. Muy bien, ese es el traslado. Pero luego viene las separaciones de rangos. Rangos. Note usted, por ejemplo, los ministros, unos van a ser de rango, en que no mueren, como Enoch. Elías, ¿se fueron vivos? Otros van a ser de rango que se quedan invulnerables mientras tienen ministerio y luego mueren como víctimas. Eliseo tuvo un ministerio, hasta que terminó su ministerio, se murió. Los dos testigos que van a bajar, hasta que terminen su ministerio, los van a matar. Además van a haber siervos que no se cobijaron totalmente hoy, y van a entrar en un holocausto. Van a ser degollados por el nombre de Cristo. Claro, van a ser resucitados después. Pero ya no están en el rango posicional de aquellos que fueron levantados y llevados a la tierra de los vivientes, al estado de los vivos, para ser celestes. ¿Quiénes son los celestes? A los que les van a dar vestiduras celestes. A los que, ardiendo en el amor de la novia, como novia, oyeron las palabras de los amigos de la novia y de los amigos del novio, se prepararon, fueron resucitados, fueron transformados, y les pusieron vestido celestial y fueron llevados más arriba que la tierra de los vivos para matrimonio. La novia, ahí iría la novia, es parte del cuerpo, pero se desprendió del cuerpo, del costado. Como Eva era parte de Adán, pero se desprendió de Adán. Y siempre Adán se quedó con su cuerpo. El cuerpo va a quedar en la tierra, en las vicisitudes de la tribulación. Pero no así la novia que salió antes, ¿no? Ahora, esta novia no pelea. La ley judía decía que los recién casados no peleaban. Se quedaban un año disfrutando del nuevo hogar, y otros peleaban por ellos. Entonces, por eso, cuando el Señor regresa a la tierra, regresa con espada, el Padre, representado en el Hijo, que viene como león, no como cordero. Ya no viene a ver a quién perdona, sino a ver a quién castiga. Porque ahora viene a ver a quién perdona y no a ver a quién castiga. Hoy. Por eso dice, buscadlo antes de que sea tarde. Buscadlo mientras está cercano, porque viene el día en que lo buscaréis y no lo hallaréis, porque ya viene en otro trato, ya viene a juzgar. Ahora dice, yo no vengo a juzgar ni a condenar, sino a salvar. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Muy bien. Entonces, una vez establecido el traslado, establecido la escogencia de los celestes, inmediatamente regresan los ministros, los que pelean con espadas de luz. No crea que esta es la guerra de las galaxias, ¿verdad? Pero pelean con armas de luz especiales, porque ya invadió la tierra mientras estaba el encuentro grande de la novia y ellos entregando a la novia. Se invade la tierra por fuerzas humanas enemigas y por seres extrahumanos, extraterrestres, así como lo oye. Isaías dice, los instrumentos de Dios van a ser traídos de los confines del universo para destruir la tierra. Por supuesto que esos seres que van a venir son tangibles, visibles, monstruos. Los describe el Apocalipsis como seres tan espantosos que tendrán colas con cabezas y con aguijones, y no matarán sino atormentarán. Y también habla que son tan espantosos y tan numerosos que oscurecerán el sol. Y harán plagas. Pero lo que más asombra es que serán tan visibles y tan tangibles como los humanos. Entonces los humanos no van a poder pelear contra esos seres monstruosos. Van a poder pelear solo los que el Señor marque para pelear, que son los ministerios en acción, ya en otra dimensión. Se acaba de encontrar ese hombre, ese esqueleto, ya van a salir las noticias en los periódicos, está en revistas todavía, serias, no pasquines, que encontraron un ser humano de 100 metros el esqueleto en el fondo del mar del norte. Esto viene a confirmar que hubo gigantes. Como dice la Escritura, había gigantes en la tierra antes y después que el hombre fue puesto. Pues todo eso se va a venir. Y por eso es necesario el traslado. Ahí sí, es el paralítico ahora tirado, perdonado. Esa es la primera parte que vimos en la mañana. Pero ahora ese paralítico que está ahí tirado, todavía estamos como paralíticos, aquí no tenemos suficiente poder y fuerza, ni se notan siempre los cambios. Pero luego el Señor se acerca otra vez al paralítico. Yo me imagino que el paralítico lo único que podía hacer era contemplar con sus ojos hasta donde alcanzaba el movimiento de sus ojos, ¿dónde estaba el Señor? Acababa de decirle, tus pecados te son perdonados. Y ya me imagino que el paralítico debe haber pensado, ¿pero qué hago yo con los pecados perdonados y con mi cuerpo paralizado? Y en eso el Señor se perdió en una discusión alrededor del paralítico. Y el paralítico solo oía, ni siquiera creo que podía mover la cabeza. Y solo oía la discusión con los religiosos, y que solo lo perdonó los pecados, que no se ve nada, ahí está tirado, no puede, seguramente no tiene poderes, seguramente murmurando. La gente siempre murmura, lo que hace alguien lo murmura, y lo peor es que de tanto estar murmurando no hacen nada los murmuradores. Pero entonces el Señor se acercó, así que discutió con todos ellos. Y el paralítico empezó a ver que ahí venía el Señor, en su ángulo de visión. Ahí está el Señor otra vez, ¿qué irá a hacer conmigo? Y le dijo, ¡hijo! ¡Ay! Dijo este hombre, hoy sí voy a caminar. Ahora sí me van a trasladar. Tengo que seguirme preparando. ¿No lo podían trasladar así? Acuérdense que lo llevaron cargado. Porque era inútil. Pero ahora, el Señor le dice, ahora, para que sepan, le dijo a todos los demás, que el que perdonó los pecados de este hombre también tiene poder sobre todo lo demás. Miren ahora, les dijo, y todos estaban con los ojos así. Le dije en la mañana que los fariseos se les paró el pelo así, y los ojos así como huevo estrellado. ¿Qué irá a hacer? ¿Qué irá a hacer? Y el Señor dijo, hijo, levántate y anda y carga tu lecho. Bueno, ahora instantáneamente se paró, caminó, se quitó de ahí, fue trasladado. Porque es un ejemplo de la humanidad tratada en dos etapas. Primero arreglar lo de adentro, dijimos. Y una vez arreglado lo de adentro, cambiar el estuche. Porque ese estuche se va, si tiene que subirse, se atomiza. Entonces lo transforman. Y para que nos demos una idea, y eso se lo revelaron a muchos profetas de la Biblia, para que se dé uno una idea de ese cambio, no va a ser un cambio de así por encima, va a ser un cambio de la estatura y la proporción de Cristo en nosotros. Ya aquella imagen interna se hace externa. Como cuando Esteban está muriendo, que antes de morir lo ven todos los fariseos que lo habían apedreado y le vieron cara de ángel, como cara de ángeles. Se estaba transformando. Nosotros ahí vamos a ser transformados. Digo nosotros los que estemos ya en la condición del traslado y del arrebatamiento. Ahora bien, hermano, esa transformación, le decía, que para que nos demos una idea, es la misma de Cristo cuando resucitó. Ya no tenía que tocar ni abrir puertas. Ya no lo detenía nada. Aparecía aquí, al rato estaba allá. Y después estaba con el Padre, pues estaba abajo. No se describe dónde dormía en la tierra, ya no dormía. Entonces ya no va a haber necesidad ni de siesta ni de sueño. Para nosotros. Porque no vamos a tener fatiga, limitaciones, atravesando sólidos, transportándonos a la velocidad del pensamiento. ¿Qué más ventajas? Comiendo, pero no para nutrirse. El Señor llevó un pez y se lo comió junto con ellos, un pescado, y se lo comieron juntos. Y con miel, dice, yo no sé qué sabor tiene eso, no me gusta a mí, pero al Señor, el Señor puso ahí un pescado con miel y lo comieron. ¿Para qué lo comió? Él no tenía hambre. Ahora ya no podía llegar el diablo y decirle, ¿tienes hambre? ¿Haz un milagro? ¡No! Ahora él comía para confraternizar. Ya no comía para nutrirse, porque en la otra dimensión, dice la Escritura, habló Cristo, será suprimido el estómago. No el paladar, pero el estómago. Y el que lo hace engordar a uno es el estómago. Ahora, en esa transformación hay una nota dolorosa. Solo van a ser transformados los que estén inscritos en el libro de la vida. Lo siento mucho, y como no sé la lista, no estoy agraviando a nadie. Pero todos los que estén en el libro de la vida van a ser transformados y van a ser trasladados al reino de los vivos, aunque no todos van a tener el vestido celeste. Porque el celeste es el de la novia, el espiritual y transformado para vida en otra dimensión es el que va a poblar la tierra y los universos. Ahora, ¿cómo van a hacer eso? Sencillamente, los ministerios van a cubrir la nueva dimensión de seres humanos en la tierra. Aquí está la nota dolorosa. Y van a eliminar, léalo en el Apocalipsis, todo pecador que no haya recibido a Cristo. Esto no es exclusivismo, esto no es exclusividad, ni tampoco exclusividad de una congregación. Esto es que yo soy, dijo Cristo, el camino, no un camino, el único. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Un aplauso fuerte. ¿De quién es usted? ¿De Cristo? Bueno, coheredero. No es de Cristo. Lo siento mucho, ni le digo a dónde voy a parar porque se asusta. Pero Cristo lo dijo. El que cree en mí, nunca verá muerte para siempre. Y el que cree en mí, yo lo resucitaré en el día postrero. Pero el que no cree en mí, ya está condenado, dijo. No lo resucitaré en el día postrero. Se hará de otra dimensión baja. No se levantarán los impíos en el juicio. Hay algunos que dicen ni siquiera se van a levantar en resurrección, porque es solo levantarse en existencia, no en vida. En existencia quiere decir que van a ser entes juzgables, pero ya están hasta deformados en su cuerpo, eternizado para ser eliminados de la tierra. ¿Qué forma van a tener? ¿Qué forma van a tener? Según sus pecados. ¡Qué tremendo! Fíjese que nunca describe la forma de la resurrección de los inconversos, de la muerte segunda. Pero sí describe la resurrección primera. Y pone que a semejanza... Le voy a decir el texto así, dice... Porque cuando le veamos como Él es, seremos semejantes a Él. Y seremos manifestados con Él en gloria. Aleluya. Y Él dijo, yo voy a proclamar esto entre mis hermanos, una categoría. Y como tengo que llevar muchos hijos a la gloria, otra categoría. ¿Eh? Mis hermanos, mis hijos, unos para una gloria, otros para otra gloria. Cantaré en las congregaciones de mis hermanos, dice la